cosas. Y Él no ha dejado de mostrarnos su fidelidad y su amor durante todo este año también, como siempre lo hace. No ha dejado de hacerlo, ni va a dejar de hacerlo tampoco. De manera personal, yo quiero también felicitar a los que en este año han egresado de sus estudios o se han recibido en sus estudios. Han sido muchos, pequeños y grandes. Están por aquí quienes han culminado un año de estudios o una carrera. Muy bien, todos ellos, felicitaciones. Felicitaciones también a ellos. Y dar gracias a Dios por aquellos que han estado trabajando también durante este año con el Ministerio de Bebés y de Niños en la Iglesia. ¿Quiénes integran el Ministerio de Bebés y de Niños en la Iglesia? Seguro están por allí correteando detrás de los niños. Algunos están allí también. Muchas gracias. Aquellos que trabajan con el Ministerio de Adolescentes, están aquí los líderes adolescentes y otros colaboradores. Gracias también por todo el trabajo. Los que trabajan con jóvenes, el grupo de 412 allí que está compartiendo con los jóvenes. Gracias también por el trabajo de ustedes. Aquellos que trabajaron con los matrimonios, de una u otra manera, colaborando, haciendo cosas, presentaciones y organizando. ¿Quiénes han estado en el año compartiendo algo con los matrimonios? Muy bien, muchas gracias también por su trabajo. Aquellos que han estado y siguen trabajando con los adultos, Graciela Leiva y todo el equipo allí, de gente también, de jóvenes de la tercera edad. Los que trabajan en servicio social junto a Betty Ramírez, Betty está por allí, seguro, ya está, muy bien. Muchas gracias también. Damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios personalmente también por todo el grupo de alabanza, de adoración y los de sonido. Allí están siempre, manejando todos los instrumentos y otros ejecutando aquí. Así que a todos ellos muchas gracias. Gracias al equipo de multimedia y del boletín que mes a mes también usted recibe con toda la información y el anuncio de todas las actividades. Así que Patricia y Omar y todos allí, muchos también, muchas gracias, muchas gracias. A los que participan en administración, allí están entonces Ezequiel, Maximiliano, Ernesto. También, gracias a todos los que han participado allí y han desarrollado su función y su tarea para el Señor. Gracias a todos los que estuvieron en intercesión. Un buen grupo durante todo el año, cada semana, ha estado intercediendo por las necesidades más importantes. Quizás en algún momento le alcanzaron a usted o a su familia con sus oraciones. Aunque quizás usted no sabía, había gente aquí que estaba orando y pidiendo protección de Dios y bendición de Dios sobre usted, su familia o su necesidad. Así que también a todos los hermanos de intercesión, muchas, pero muchas gracias. A los diáconos y diaconisas, allí los tenemos también todavía, en reconocer todo el trabajo que han estado haciendo. Graciela Ríos, Graciela Leiva, Carmen de López, Leonardo Garro y Maximiliano Chetti. Así que muchas gracias también por todo el ministerio y la tarea que hicieron. A todos los maestros y discipuladores, no solo están con los niños, ha habido grupos de discipulado durante el año y hemos recibido enseñanza también de preciosos siervos y siervas del Señor. Muchas gracias a ustedes también. A todos los líderes de la iglesia en las distintas áreas y ministerios. Gracias también a los ujieres, que son aquellos que le indican a usted o le ayudan a tomar asiento, si usted necesita algo, o a tomar algo fresco cuando terminamos. Gracias a los recepcionistas, aquellos que nos reciben, y nos dan la bienvenida y nos reciben siempre con un lindo gesto, ¿no es cierto? Una buena sonrisa y está bueno porque ya cambia el clima al entrar en este lugar también. Gracias a los cuidacoches, y dije cuidacoches, ¿vio? No dije trapito. Bueno, Natanael, que debe estar allá cuidando los autos ahora también, durante todo el año, él ha estado firme allí, sostenido por el Señor, cuidando los vehículos, su vehículo y el de cada uno de nosotros. Gracias a los cocineros y a las cocineras, ¿cómo no dar gracias a ellos? Nos matan después. Tenemos... No sé cómo no hemos aumentado de peso algunos, pero bueno, tenemos excelentes cocineros y cocineras y se han lucido durante el año también. Gracias a todos los que han estado colaborando, han estado muchos colaborando en distintas áreas o ministerio, han prestado su ayuda, se han ofrecido voluntariamente, así que muchas gracias, su ayuda y su participación ha sido muy importante también. Gracias a todos los que ofrendaron y donaron algo en particular, por ejemplo, equipos. ese televisor que está allí, esa pantalla que está allí, y bueno, proyecta los anuncios, las fotos, los videos, etcétera, ha sido una ofrenda, una donación que hemos recibido. Hay una cocina nueva, 0KM, que ya vamos a estar instalando, también de tipo industrial, que hemos recibido en donación y como ofrenda, así que ha habido materiales que se utilizan para seguir embelleciendo y mejorando todas las instalaciones y muchos lo han puesto por ellos mismos. Así que muchas gracias a todos ellos. Gracias a los que lo hicieron aún con dinero en efectivo y gracias a los que han dedicado tiempo, que es muy valioso también. Así que yo quiero reconocerlo y agradecer por el tiempo, lo que has ofrecido también. Gracias a todos los que se han integrado en este año 2016 a esta iglesia. ¿Cuántos están entre nosotros y están a partir del 2016? ¿Cuántos empezaron el 2016? Miren qué hermoso grupo, precioso. Yo quiero que los aplaudamos en el Señor a ellos también. Y gracias. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, pues nos bendice el Señor con ustedes, con sus vidas, así que estamos gozosos y agradecidos al Señor y que Él añada bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Así que damos gracias a Dios en definitiva por cada uno, por usted, vamos a dar gracias por usted, así que le vamos a dar un aplauso a usted ahora. Dese un aplauso a usted. Muy bien. Ahí está. Bueno, muchas han sido las cosas que han pasado durante este año, pero tenemos un breve resumen de unos poquitos minutos que ahora va a ser proyectado aquí. Así que preste atención, quizás usted ya está allí. Yo miraba un poco esto y veo que a algunos les gusta estar allí. Frecuentemente los vemos en los videos. Pero bueno, vamos a ver qué estuvo ocurriendo entonces durante este año. Brevemente vamos a recordar algunas de las cosas que hemos podido vivir juntos.